Entrevista en este segundo bloque. Estamos en comunicación con Maite San Juan. ¿Qué tal, Maite? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por el espacio. No, por favor. Maite, directora de la ONG Nuestras Huellas. Así es. Bueno, Maite, sabemos que la ONG viene realizando una acción solidaria muy importante. Y a mí, en lo personal, me interesa destacar este lugar que ocupan las ONG, las entidades intermedias, que muchas veces tienen que estar cubriendo los huecos en los que el Estado no llega a estar presente para dar una mano. Contanos un poco de la tarea de Nuestras Huellas, por favor. Así es. Bueno, te comparto. Nuestras Huellas es una asociación civil que, como vos bien comentás, trabajamos desde poder abordar esas problemáticas sociales en donde quizás el Estado a veces no llega, no alcanza o no es suficiente. Particularmente lo que hacemos desde Nuestras Huellas es acompañar a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad a que puedan mejorar su independencia económica, su autonomía financiera. Trabajamos fuertemente, sobre todo mujeres emprendedoras, que muchas veces son sostén de familia, pero que se encuentran excluidas del sistema financiero formal o laboral. Y desde nuestros programas, que tienen que ver con las finanzas y con la formación, sobre todo con la formación en educación financiera y en educación y en gestión del emprendimiento, buscamos acompañar, sobre todo desde valores, a que puedan desarrollar sus proyectos y sus sueños, ¿no? Que los tienen como todas las personas. Bueno, una labor muy interesante y están con un volumen de emprendedoras que están acompañando bastante grande, ¿no? Sí, en este momento estamos acompañando aproximadamente 450 personas. Como te mencionaba antes, la mayor parte son mujeres. Trabajamos fuertemente en lo que es la provincia de Buenos Aires, pero también tenemos proyectos, sobre todo de educación, en diferentes provincias, como el Chaco, Santiago del Estero. De ahí vamos recorriendo donde haya necesidad y podamos gestionar un proyecto en términos de fortalecer la autonomía e independencia económica de las personas. Ahí estamos, ¿no? Bien, ¿cómo se hace para conseguir los fondos, para acompañar a tantas realidades? ¿Cómo está conformado el equipo de Nuestras Huellas? Ahí entiendo, perdón que quizás escucho medio bajito, pero entiendo, me preguntabas por los fondos, por el fondeo. Es un trabajo, es un arte hoy en día. Nosotras lo que hacemos es trabajar fuertemente con alianzas, ¿no? Alianzas estratégicas con diferentes organizaciones. También tenemos la colaboración siempre de donantes particulares o donantes de empresas, que gracias a su apoyo nos permiten poder llevar adelante los programas, sobre todo porque lo que hacemos lo hacemos desde lo que nosotras consideramos muy importante, que es el factor humano, ¿no? Desde el mirarnos a la cara, desde el conocer la realidad que están atravesando las personas. Por ende, hay un equipo de coordinadoras que está todo el tiempo en contacto con las personas que acompañamos, y eso no tiene su costo. Entonces, nos apoyamos fuertemente en alianzas, donantes, y determinados proyectos que también van surgiendo y nos permiten implementar las actividades. Maite, ¿cómo se pueden comunicar los oyentes que quieran saber más de Nuestras Huellas, que puedan colaborar? Nuestras Huellas, bueno, estamos en redes, estamos en Instagram, arroba Nuestras Huellas, nuestras-huellas, también por nuestra página web, que es www.nuestrashuellas.org.ar. Ahí está toda la información, pueden encontrar el detalle de las actividades, el testimonio de las personas que realizamos y de las personas que acompañamos, y ponerse en contacto por cualquiera de esos medios que responderemos a la brevedad, siempre con la intención de pasito a pasito y con mucho amor y metodología, como decimos, poder contribuir a que este mundo esté un poquitito mejor y sobre todo las personas que más lo necesitan. Y por último te consulto, Maite, ¿cómo está el termómetro social? Porque yo entiendo que ustedes pueden ayudar a los emprendedores, ayudar en la gestión, pero la economía está bastante complicada en el país. Está difícil. Mira, recién justo vengo de estar con un grupito de mujeres. Nosotras en nuestro formato de trabajo generalmente acompañamos en modalidad de grupos porque nos interesa desarrollar el tejido social, ¿no? Y las redes que muchas veces hacen de soporte para poder afrontar, ¿no?, las situaciones difíciles de la economía y sociales que estamos viviendo. Y lo que me compartían sobre todo es esta incertidumbre y esta volatilidad de no saber qué sigue, ¿no? De que está todo muy cambiante, de claro, que hay semanas que alcanzan para poder comer y para poder pagar los servicios, pero hay otras que no, y que está todo muy muy difícil en ese sentido, ¿no? Como mucha incertidumbre, mucho cambio todo el tiempo, y poniendo mucha angustia, ¿no? Porque es difícil, ¿no? Cuando no sabemos cómo voy a estar la semana que viene, sobre todo comunidades que viven en una situación de subsistencia. Así que ahí justo compartimos cómo buscarle la vuelta, ¿no? Cómo quizás ir más despacito, cómo tomar recaudos para poder prevenir imprevistos. Pero bueno, está difícil, la verdad es esa. Maite, Alejandro, sí, es mi nombre. Yo soy, sí, parte de la Feria de Artesanos, Manualistas y Productores de acá de Villa Jardino. ¡Qué lindo! Sí, lindo, pero bueno, todo esto que contás, sí, todo esto que contás atraviesa en general a todas las ferias de este tipo. Sobre, sí, todo cuando son ferias donde uno tiene que emprender un trabajo desde la casa, desde su taller. Nosotros tenemos muchas mujeres, la mayoría, uh-huh, el 99% de las participantes de las ferias son mujeres. ¿Cómo pueden acercarse a capacitarse en forma virtual? Nosotros estamos acá en un paraje donde por ahí moverse sale muy caro. Pero ¿hay alguna forma de que las mujeres a través de un link puedan acceder a comunicarse con ustedes, a tener capacitaciones virtuales, asesoramiento? Sí, sí, totalmente. De hecho, desde Nuestras Huellas también brindamos un aula virtual, que es un espacio que está en internet, al que se puede acceder de manera gratuita, donde compartimos información muy muy puntual y específica para la comunidad emprendedora sobre cómo gestionar el emprendimiento, ¿no?, cómo empoderarlo. Se pueden comunicar directamente desde nuestras redes, desde la página web, que hay un hay accesos, ¿no?, de contacto, y con todo gusto nos ponemos en contacto y les compartimos los links y demás para que puedan acceder a tanto a las capacitaciones como a los asesoramientos. Gracias por el dato, y se los voy a pasar junto con la entrevista a mis compañeras de radio, de feria. ¿Cómo no? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Maite, muchas gracias. Felicitaciones por toda la labor que realizan con Nuestras Huellas. Como decía al inicio de la entrevista, me parece que es un rol muy importante que cumplen las entidades intermedias, y en este caso conocer la historia de ustedes y la misión que llevan a cabo es muy valedero. Entonces, para los que se quieran comunicar, les dejamos las vías de contacto, la página web nuestrashuellas.org.ar, y en Instagram los pueden encontrar como nuestras-huellas. Maite, ahí está. Te dejo el cierre para lo que vos quieras compartirnos. Bueno, primero agradecerles por el espacio y compartir que estamos en una situación dura para la comunidad emprendedora. La economía y el desarrollo de los emprendimientos está teniendo sus desafíos, pero confiamos en que si todos ponemos un poquito y sobre todo trabajamos en red y desde la confianza y el sentido de comunidad, vamos a poder salir adelante. Así que el mensaje es ese, ¿no? Primero agradecerles y a no bajar los brazos, que pasito a pasito le podemos encontrar la vuelta. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Importantísimo, Andrés. Importantísimo.